Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Como en el fútbol, en la hora, Karina sí, Olivera. Totalmente, lo que te decía hace minutos, nada frente más. Frente al arco, cuando, sí, cuando aproveche. Cuando se superponen las conferencias de prensa es complicado. No está es fácil, complicado. No está fácil. Además, es imposible dividirse. Pero bueno, brevemente, Jorge, ya para cerrar, tenemos al alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, porque hace minutitos nada más también ha finalizado esta conferencia de prensa donde se presenta una vez más lo que es el curso de lengua de señas. Nos parece realmente sumamente interesante. De hecho, ustedes, los oyentes, tú y los oyentes ya lo saben, lo que nos importa, lo que nos interesa es este taller, porque ahora, en principio, no sé si lo denominamos taller, porque no es formación en idóneo, pero nos vas a explicar brevemente, Andrés, sobre la posibilidad, que vuelve la posibilidad entonces de trabajar en conjunto con CINDE para formarse en lengua de señas. Sí, buenos días, Jorge, Karina. Buen día, buenos días, ¿cómo a toda estás? ¿Todo bien? La audiencia. Bien, la verdad que un día de mucha satisfacción. Bueno, ustedes estuvieron acompañando todo lo que fue el proceso en el periodo anterior de consolidación de estos cursos de lengua de señas. No son talleres, los llamamos cursos, ya directamente, porque además lo queremos diferenciar de los talleres de la intendencia, que son, en este caso, con la mitad de la carga horaria, que son gratuitos, que son introductorios a la lengua de señas, que también los hemos traído al comunal El Molino, pero que además se dictan, organizados por Eliana González, la directora de Políticas Inclusivas, en todo el departamento. Estos son los cursos de lengua de señas. El curso básico, que son 2 años, y solo el primer año, que es el que estamos realizando ahora, tiene el doble de carga horaria que los talleres. ¿Cuál es la diferencia? Que los cursos, estos cursos tienen un costo para los estudiantes, es una cuota mensual de 2.200 pesos, son 180 horas de clase, son 2 horas por semana, los talleres son solamente, 2 días por semana de 3 horas cada uno, los talleres son 3 horas, pero un día, por eso decimos que son la mitad de la carga horaria. Y lo que hemos hecho desde el municipio, como antes lo hicimos cuando entregamos la Dirección de Cultura en el área educativa, es presentar esto al Consejo Municipal, que de forma unánime ha aprobado un subsidio de 200.000 pesos, el Instituto CINDE lo va a llevar directamente a disminuir la cuota que pagan por menos estudiantes. ¿Cómo funciona esto? De los 9 meses de curso, gracias a este subsidio para los estudiantes del primer año, se les va a conmutar, no van a pagar los últimos 5 meses. Es un subsidio del 55%, es un subsidio importante. Pagan los primeros 4 meses y los últimos 5 meses los absorbe el municipio, se dictan en el comunal del Molino, de la misma forma que también se dictan los talleres de lengua de señas en el comunal del Molino. Entonces, estos cursos quiere decir que la formación completa, estos 5 años que lleva, 4 años que lleva a formarse en intérprete de lengua de señas, se va a estar dictando a Maldonado, o necesariamente van a tener que viajar a la capital del país para finalizar. Bueno, los estamos retomando. Nosotros ya habíamos empezado el ciclo formativo, el primero y segundo, que es el curso básico, la titulación intermedia, que es el tercer año, que es idóneo en lengua de señas, más el cuarto y el quinto año que le habilitaba la titulación terciaria de intérprete de lengua de señas. Logramos formar, en el periodo pasado y lo que iba de este, 20 intérpretes, en realidad no 20 porque hay dos que todavía están en los últimos meses de la carrera, formados genuinamente en Maldonado, gente que no tenía que trasladarse a la capital del país, excepto el último año que los cursos se nos cayeron. ¿Por qué se nos cayeron? Nos mató la pandemia. La pandemia nos desarmó toda esta estructura que veníamos sosteniendo con el área de políticas inclusivas, y lo que ahora queremos hacer, en este caso desde el municipio, siempre trabajando con políticas inclusivas, es iniciar el ciclo formativo nuevamente. ¿Cómo lo iniciamos? Habilitando primer año. El año que viene, con este fuerte subsidio, pretendemos que estos 30 cupos para cursos se mantengan el año que viene para habilitar segundo, volvemos a habilitar primero, y en el otro año habilitaremos el tercero, así sucesivamente hasta que podamos lograr la titulación completa aquí, en Maldonado, sin necesidad de viajar, como lamentablemente terminamos en el último año producto de la pandemia, que los cursos nos cayeron. Andrés, agradecemos el tiempo, realmente ha sido muy cortito, mucho más para comentar, pero seguramente lo haremos en otra oportunidad. Bueno, ustedes, gracias por apoyarnos. Cerramos, Jorge, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Hasta mañana, mañana es viernes. Mañana es viernes, wow. ¿No llueve? No, hasta ahora no. Acá no, hay no. Unos nubarrones tremendos ahora. No, sí, acá también. Arriba de la isla de Barritia. El municipio se puede ver, pero no llueve, no llueve. Linda vista, calor. Sí, en el municipio, porque además sí hace mucho calor. No solo se ve todo lo que es esta huerta del municipio, sino que se ve el móvil también. Entonces es lindísima la vista. Bueno, o sea, tira una foto ahí. ¿Cómo no? Claro, ¿sí? Que sí, ya hice una foto lindísima de la huerta acá del municipio. Bárbaro, dale. Ahora las vamos a compartir. Chao. Chao, hasta mañana. Gracias.